y nos vamos a la playa a gozar. Ahí dormido en la playa, y ahí yo soñé que del cielo bajaba un enjambre de estrellas y la luna plateada y las olas del mar con su luz salpicada. Y de pronto surgió una reina esperada, era Marta la reina que en mi mente soñaba. A sus pies y la luna, las estrellas, las aguas y un himno de fiesta, las palmeras cantaban. Era Marta la reina que en mi mente soñaba. Haciendo sol o haciendo lluvia, ellas se mueven con ganas. Haciendo sol o haciendo lluvia. Ay, ay, ay, qué guayabo. Ay, muchachos bailen la cumbia porque la cumbia emociona. La cumbia cienaguera que se baila suavetona. La cumbia cienaguera que se baila suavetona. La gozan en la montaña y la bailan en la costa. La cumbia cienaguera que se baila suavetona. La cumbia cienaguera que se baila suavetona. Y la bailan en mi tierra porque la cumbia es sabrosa. La cumbia cienaguera que se baila suavetona. La cumbia cienaguera que se baila suavetona. Si provoca a quien le gusta bailar, esta cumbia si provoca a quien le gusta bailar. Y como está arrebata, le dicen la cumbia loca. Y como está arrebata, le dicen la cumbia loca. Cumbia loca, loca de verdad. Cumbia loca, loca de verdad. Llegó la cumbia bendita. ¡Vamos allá! Subiré a la montaña, cruzaré por el río. Si tu amor no me engaña, seguirá siendo mío. Si tu amor no me engaña, seguirá siendo mío. Esta cumbia bendita será si la bailas conmigo. Esta cumbia bendita será si la bailas conmigo. Vaya un saludo para nuestros amigos del río Manú y Puerto Maldonado. Si tu amor no me engaña, seguirá siendo mío. Porque me hace más falta que a la flor el rocío. Porque me hace más falta que a la flor el rocío. Esta cumbia bendita será si la bailas conmigo. Esta cumbia bendita será si la bailas conmigo. Quiero ir al cerrito, mejor a la linda loma. Quiero cumbiar al pasito de mi viajera paloma. Yo no quiero ir al cerrito, mejor a la linda loma. Quiero cumbiar al pasito de mi viajera paloma. Al baile de las palmeras, al ritmo de mi tambor. Mi morena cumbiambera balancea su dulzor. Mi morena cumbiambera balancea su dulzor. Cumbia, cumbia, cumbia, esta es mi cumbia, zaguate cumbia. Cumbia, cumbia, cumbia, esta es mi cumbia, zaguate cumbia. Y esta es mi cumbia chola para toda la sierra. ¡Ueua! ¡Vamos, paisana! La cumbia, cumbia, chola, chola es un ritmo tan bueno que deben saber bailar. La cumbia, chola, chola es un ritmo tan bueno que deben saber bailar. Pasito de costado, pasito a medio lado, un paso para adelante y un pasito para atrás. Pasito de costado, pasito a medio lado, un paso para adelante y un pasito para atrás. La cumbia, chola, chola es un ritmo tan bueno que deben saber bailar. La cumbia, chola, chola es un ritmo tan bueno que deben saber bailar. Pasito de costado, pasito a medio lado, un paso para adelante y un pasito para atrás. Pasito de costado, pasito a medio lado, un paso para adelante y un pasito para atrás.